El libro de Enoch. Libro 1. Los vigilantes. Enoch 1. Enoch, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo, y dijo: La visión del santo, de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Y porque las escuché he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí. Aparecerá con su gran ejército, y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Y todos los vigilantes temblarán, y serán castigados en lugares secretos. Y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. Pero con los justos él hará la paz, y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Serán dichosos y benditos. Los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Mirad que él viene con una multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Enoch 2. Observad todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces, y como todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Mirad la tierra y prestad atención a sus obras, desde el principio hasta el fin, como ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia, y todas son visibles para vosotros. Ved las señales del verano y las señales del invierno, como la tierra entera se llena de agua, y las nubes rocían la lluvia sobre ella. Enoch 3. Observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae todo su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras 2 o 3 años. Enoch 4. Y otra vez observad las señales del verano, como en él el sol quema y rescalda, y entonces sobre la superficie ardiente de la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo, y ni por las rocas, a causa del calor. Enoch 5. Observad y ved todos los árboles, como en todos ellos despuntan las hojas verdes, y los cubren, y todos sus frutos son para adorno y gloria. Ensalzad y considerad todas estas obras y sabed cómo el Dios vivo, el que vive eternamente, él ha hecho todas esas cosas. Como todas sus obras prosiguen de año en año hasta siempre, y todas le obedecen, sin alteraciones, y todo pasa como Dios lo ha estatuido. Y ved cómo los mares y los ríos, de igual forma cumplen, y no cambian sus tareas, según los mandamientos de... Pero, vosotros cambiáis sus tareas, y no cumplís su palabra, y en cambio la habéis transgredido, y habéis ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes, de vuestra boca impura. Duros de corazón, no habrá paz para vosotros. Por ello maldeciréis vuestros días, y los años de vuestra vida se perderán. Pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna, y no habrá misericordia ni paz para vosotros. En esos días vuestros nombres significarán maldición eterna para todos los justos, y en vosotros serán malditos todos los malditos, y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados. Para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. Pero para vosotros impíos habrá maldición. Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos, y vivirán todos. Y no pecarán más ni por olvido ni por orgullo, sino que en cambio los que sean sabios serán humildes, no transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni morirán por el castigo o por la ira divina, sino que completarán el número de los días de su vida. Su vida será aumentada en paz, y sus años de regocijos serán multiplicados en eterna alegría y paz por todos los días de su vida. Enoc 6. Así sucedió, que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron, y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces Semíasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pescado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos, y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado, y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Semíasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satuel, Samsiel, Saariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, y Yeadiel. Estos son los jefes de decena. Enoc 7. Todos, y sus jefes, tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas, y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes, de unos 3000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Enoc 8. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Semiesa enseñó encantamientos, y a cortar raíces. Hermón y a romper hechizos. Brujería, magia y habilidades afines. Barakel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sé que los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakof enseñó las señales de la tierra. Samsiel, los presagios del sol. Y Zahariel, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Enoc 9. Entonces Miguel, Zahariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos, y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: ¿es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad? Y Rafael, Miguel, Zahariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre. Y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo, y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Asael, como ha enseñado toda injusticia sobre la tierra, y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos Semiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres, y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan, y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido, y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras, y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Enoch 10. Entonces, el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel al hijo de Lamec. Y le dijo: Ve hacia Noah, y dile en mi nombre, escóndete. Y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida, y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta, y serán establecidas todas las generaciones. Y además, el Señor le dijo a Rafael: Encadena a Asael, de pies y manos. Arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en duda él, y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes. Cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente, sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Después, sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga, y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: Procede contra los bastardos y reprobos hijos de la fornicación y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel, le dijo el Señor: Ve y anuncia a Semiasa, y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres, y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán, y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante, y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio, que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos, y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra. Haz perecer toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia, y toda ella será plantada de árboles, y llena de bendición. todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella, y sembrarán allí viñas, y cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceitunas producirá 10 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad, y de toda maldad que ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán. Se dirigirán en oración a mí, y me alabarán. Y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo, y de todo dolor, y yo no enviaré más plagas sobre la tierra, hasta las generaciones de las generaciones ni por toda la eternidad. Enoconce. Y en esos días, abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo, y por todas las generaciones. Enoc eslavo 1. Hubo una vez un hombre sabio, un gran artífice, y Dios concibió amor por él. Así resolvió mostrarle las supremas moradas, para que fuera un testigo ocular de su sabiduría, de la profundidad inconcebible e inmutable del reino de Dios Todopoderoso, y del muy maravilloso, glorioso y brillante lugar donde se observa la presencia de los diversos ojos de los servidores del Señor, y del inaccesible trono del Altísimo, y de los grados y manifestaciones de las inmateriales huestes, y del inefable ministerio de la multitud de elementos, y de las varias apariciones inenarrables del canto de anfitrión querubín, y de la ilimitada luz. En aquel tiempo, él dijo: cuando cumplí mis 165 años, engendré a mi hijo Matusalén. También, después de esto, viví 365 años, más, completando así todos los años de mi vida, en total 365. En el primer día del primer mes, estaba en mi casa, solo, y descansando en mi diván. Dormía. Y cuando estaba dormido, una gran congoja llegó a mi corazón, y estaba llorando en el sueño con los ojos cerrados. No podía comprender cuál era la causa de esta aflicción, o de lo que me pasaría. He ahí que se me aparecieron dos hombres tremendamente altos, tanto así que no había visto nada semejante en la tierra. Sus caras eran relucientes como el sol, sus ojos eran también como una llameante luz, y de sus labios salía fuego hacia adelante. Con ropas y cantos de varias clases, de apariencia violeta. Sus alas eran más relucientes que el oro y sus manos más blancas que la nieve. Estaban de pie a la cabecera de mi diván, y empezaron a llamarme por mi nombre. Y me levanté de mi sueño, y vi claramente a aquellos dos hombres, de pie frente a mí. Y yo los saludé, y se posesionó de mí tal miedo, que la apariencia de mi rostro se cambió en terror, y aquellos hombres me dijeron: ten valor, Enoch, no temas. El Dios eterno nos envía por ti, y he aquí que tú ascenderás hoy al cielo con nosotros. Ve y diles a tus hijos, y a toda tu familia todo lo que harán, sin ti en la tierra, y en tu hogar, y no dejes que nadie intente buscarte hasta que el Señor te devuelva a los tuyos. Y yo me apresuré a obedecerlos y salir fuera de mi casa hacia las puertas, como me fue ordenado, y convoqué a mis hijos Matusalén y Regimigaidad, y les hice saber todas las maravillas que aquellos hombres me habían contado. Enoch eslavó 2. Escuchen, hijos míos. No sé dónde iré ni qué me acontecerá. Por lo tanto, hijos míos, ahora les diré que no se olviden de Dios frente a la faz de lo vano e inútil, los que no hicieron el cielo ni la tierra, porque estos perecerán, como también aquellos que los glorifiquen, y permita el Señor asegurar vuestros corazones en su temor. Y ahora, hijos míos, no dejen que nadie siquiera piense en buscarme, hasta que el Señor me devuelva a vosotros. Enoch eslavó 3. Y aconteció, luego que Enoch habló a sus hijos, que los ángeles lo tomaron entre sus alas, y lo llevaron hacia el primer cielo, y lo instalaron en las nubes. Y desde allí miré, y volví a mirar, más arriba, y vi el éter, y ellos me dejaron en el primer cielo, y me mostraron un muy grande mar, mucho mayor que el mar terreno. Enoch eslavó 4. Ellos trajeron frente a mí a los ancianos y gobernantes de las órdenes estelares, y me mostraron 200 ángeles, que gobiernan las estrellas, y hacen el servicio de los cielos, y que vuelan con sus alas, y alrededor de cada astro que va asomando. Enoch eslavó 5. Desde aquí miré hacia abajo, y vi las casas tesoro de la nieve, y de los ángeles que guardan esas inmensas casas almacén, y las nubes de donde ellos vienen, y a donde tornan. Enoch eslavó 6. Ellos me enseñaron las casas tesoro de rocío así como de aceite de oliva, y sus aspectos, como también de todas las flores de la tierra. Más allá, muchos ángeles custodian las casas tesoro de estas cosas, y cómo están construidas para abrirlas y cerrarlas. Enoch eslavó 7. Y aquellos hombres me llevaron, y me condujeron al segundo cielo, y me mostraron una oscuridad, más impenetrable que ninguna oscuridad terrena, y ahí vi prisioneros colgados, mirando, esperando el gran juicio sin límite. Y estos ángeles eran de apariencia negra, más negra que nada terrenal, e incesantemente lloraban a través de todas las horas. Y yo les dije a los hombres que estaban conmigo, ¿cuál es el motivo por el cual estos son incesantemente torturados? Ellos me contestaron, esos son los apóstatas de Dios, que no observaron los mandatos de Dios, que solo tomaron consejo con su libre albedrío, y se separaron con su príncipe, que también él está atado al quinto cielo. Y yo sentí una gran piedad por ellos, y me saludaron, y me dijeron, hombre de Dios, ora por nosotros al Señor. Y yo les contesté, ¿quién soy yo, hombre mortal, que pueda orar por ángeles? ¿Qué sé yo dónde iré? ¿Qué me acontecerá? ¿O quién orará por mililitros? Enoch 12. Ante esos sucesos Enoch había sido ocultado, y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido ni dónde están ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes, y pasaba sus días con los santos. Así, yo, Enoch, estaba comenzando a bendecir al Señor de Majestad, al Rey de los Tiempos. Y he aquí que el vigilante del Gran Santo me llamó a mí, Enoch el escribiente, y me dijo: Enoch, escriba de justicia. Ve a los vigilantes del cielo que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres. Y han tomado mujeres, y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados, y llorarán por la pérdida de sus hijos, y suplicarán eternamente. Pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Enoch 13. Luego, Enoch se fue, y le dijo a Asael: No habrá paz para ti. Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia, y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Y avanzando les hablé a todos ellos, y todos temieron, y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Me suplicaron que elevara una petición por ellos, para que pudieran encontrar perdón por sus pecados, y que la leyera en presencia del Señor del cielo. Porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones por sus almas, y por cada una de sus obras, y por lo que suplicaban todos, que hubiera para ellos perdón y larga vida. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur de Yermonín, a su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones, hasta que me dormí. He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones, hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo, y vi una visión del rigor del castigo. Y vino una voz, y me dijo: Habla a los hijos del cielo para reprenderles. Cuando desperté fui a ellos. Todos estaban reunidos juntos y sentados llorando en la fuente de llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños, y me puse a hablar con palabras de justicia y de visión, y a reprender a los vigilantes celestiales. Enoch 14. Este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre según lo ordenó el Gran Santo en el sueño que tuve. En esta visión, vi en mi sueño lo que digo ahora, con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, que el Grande ha dado a los humanos, para que hablen con ella, y para que comprendan en el corazón. Así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres, para que entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí, para que reprenda a los vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes. Yo escribí vuestra petición, y en una visión, se me reveló que no será concedida nunca, y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo, y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos y las riquezas de tus seres queridos y de sus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción. Pues vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando, y mientras lloráis no pronunciéis ni una palabra del texto que he escrito. Esto me fue revelado en la visión. He aquí que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba, y los relámpagos y truenos me apremiaban, y me despedían, y en la visión los vientos me hacían volar. Me levantaban en lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente con lenguas de fuego que comenzaron a asustarme. Entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande construida con piedras de granizo cuyos muros eran como planchas de piedra. Todas ellas eran de nieve, y su suelo estaba hecho de nieve. Su techo era como relámpagos y trueno, y entre ellos querubines de fuego, y su cielo era de agua. Un fuego ardiente rodeaba todos sus muros cercándolos por completo, y las puertas eran de fuego ardiente. Entré en esta casa que era caliente como fuego y fría como nieve. No había en ella ninguno de los placeres de la vida. Me consumió el miedo y el temblor se apoderó de mí. Tiritando y temblando, caí sobre mi rostro, y se me reveló una visión. He aquí que vi una puerta que se abría delante de mí, y otra casa que era más grande que la anterior, construida toda con lenguas de fuego. Toda ella era superior a la otra en esplendor, gloria y majestad, tanto que no puedo describiros su esplendor y majestad. Su piso era de fuego, y su parte superior, de truenos y relámpagos, y su techo de fuego ardiente. Me fue revelada y vi en ella un trono elevado cuyo aspecto era el de cristal, y cuyo contorno era como el sol brillante y tuve visión de querubín. Por encima del trono salían ríos de fuego ardiente, y yo no resistía mirar hacia allá. La gran gloria tenía sede en el trono y su vestido lucía más brillante que el sol, y más blanco que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar verle la cara debido a la magnífica gloria, y ningún ser de carne podía mirarlo. Un fuego ardiente le rodeaba, y un gran fuego se levantaba ante él. Ninguno de los que le rodeaba podía acercársele, y multitudes estaban de pie ante él y él no necesitaba consejeros. Y las santidades de los santos que estaban cerca de él no se alejaban durante la noche ni se separaban de él. Yo hasta este momento estaba postrado sobre mi rostro, temblando, y el Señor por su propia boca me llamó, y me dijo: ven aquí Enoch y escucha mi palabra. Y vino a mí uno de los santos, me despertó, me hizo levantar y acercarme a la puerta, e incliné hacia abajo mi cabeza. Enoch 15. Y él me correspondió, y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoch, hombre de justo, escriba de justicia. Acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos, y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres, y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros, que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos de hombre, habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres, para que las fecunden, y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed, y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres, y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Enoch 16. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Y ahora, a los vigilantes, que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues: no tendréis paz. Enoch Eslavo 19. Y desde allí me tomaron, y me dejaron más arriba, en el sexto cielo, y vi ahí siete congregaciones de ángeles, muy brillantes, y muy gloriosos, y sus caras fulgurantes más que el brillo del sol, relumbrando, sin diferencia alguna en sus caras, o comportamiento, ni en su modo de vestir. Y estos ángeles crean las órdenes, y aprenden la salida de las estrellas y la alteración de la luna, y el buen gobernar del mundo. Y cuando ellos ven malignidad, ellos crean mandamientos e instrucción, y dulces altos cantares, y toda clase de cantos de alabanzas. Estos son los arcángeles que están en más alto lugar que los ángeles, miden toda vida en el cielo y sobre la tierra, y a los ángeles que están a cargo de las estaciones y años, a los ángeles que están sobre los ríos y el mar, y que están sobre los frutos de la tierra, y los ángeles que están sobre toda grama, alimentando a todo, a cada cosa viviente, y los ángeles que inscriben a todas las almas de los hombres, y todos sus hechos, y sus vidas, frente a las faz del Señor. En el centro de ellos están seis fénix, y seis querubines y ángeles de seis alas, y cantan continuamente a una sola voz, y no es posible describir su cantar, y ellos se regocijan delante del Señor al pie de su escabel. Enoch eslavo 8. Y aquellos hombres me tomaron, y me llevaron desde ahí, y me condujeron hacia arriba, al tercer cielo. Y allí me dejaron. Y yo miré hacia abajo, y vi el aprovisionamiento de estos lugares, como nunca cosa semejante se había conocido para bien supremo. Y yo vi toda la dulzura de los árboles en flor, y contemplé sus frutos, y deliciosos aromas, y todos los manjares que se preparan con burbujeante y fragante exhalación. Y en el centro de todos los árboles, aquel, el de la vida, en aquel sitio, sobre el cual el Señor descansa cuando iba y entra en el paraíso. Y este árbol es de inefable virtud y fragancia y luz engalanado mucho más que ninguna cosa existente. Y desde todos los lados se ve de color dorado y bermellón, y como fuego y cubre todo, y ha engendrado toda clase de frutos. Su raíz está en el jardín al fin de la tierra. El paraíso es entre corruptible e incorruptible. Y dos fuentes brotaban enviando miel y leche, y otras dos fuentes manaban aceite y vino, y ellas se dividían en cuatro partes y corrían alrededor, en tranquilo curso, y bajaban dentro del paraíso de Edén, entre corruptibilidad o incorruptibilidad. Y desde allí seguían su curso por la tierra, y tuvieron retorno en su círculo, igual que otros elementos. Y aquí no existe árbol estéril y todo sitio es bendecido. Y aquí hay 300 ángeles muy resplandecientes que guardan el jardín, y con un incesante y dulce cantar, y nunca voces silentes, sirven al Señor a través de todos los días y las horas. Y yo dije: ¡qué melodioso es este lugar y cuán grato y dulce! Y aquellos hombres me dijeron: Enoch eslavo 9. Este lugar o Enoch está preparado para los justos, que soportan toda clase de ofensas de aquellos que exasperan sus almas, para aquellos que apartan sus ojos de lo inicuo, y juzgan justicieramente, y dan pan al hambriento, y cubren al desnudo con ropas, y levantan al caído, y ayudan al huérfano herido, y que caminan impecables delante del rostro del Señor, y sirven solo a Él. Para ellos es preparado este lugar como su eterna herencia. Enoch eslavo 10. Y aquellos dos hombres me fueron guiando a la parte norte, y me mostraron ahí un terrible lugar, y había allí toda clase de torturas, cruel oscuridad, y una iniluminada lobreguez. No hay luz ahí, sino un sombrío fuego constante, flameando hacia lo alto, y un ardoroso río, a la vista, y todo aquel lugar por doquiera es fuego, y doquiera es escarcha y hielo, sed y escalofrío, mientras las ataduras son muy crueles, y los ángeles portan irritadas armas, e imponen inhumanas torturas. Y yo dije, dolor, dolor, qué terrible es este lugar, y aquellos hombres me dijeron, este lugar o Enoch, está preparado para aquellos que deshonran a Dios, y que en la tierra, practican el pecado contra natura, que es la corrupción, de los niños en la forma sodomita. Hacen magia, encantamientos y satánicas brujerías. Y quienes se jactan de sus actos impíos, robando, mintiendo, calumniando, envidiando, ejerciendo rencor, fornicación, asesinato. Y quienes perversos, roban las almas, de los hombres quienes viendo al pobre, le quitan sus bienes, y siendo ricos, los atropellan por las mercancías de otros hombres. Quienes teniendo medios para satisfacerles la necesidad, hacen que el hambriento muera. Y teniendo medios para vestirlo desnudan al pobre. Y aquellos que desconociendo a su creador, se inclinan ante los desalmados, rindiendo culto a dioses, vanos dioses, fabricados por ellos mismos, talladas imágenes que no pueden ver ni oír, aquellos que practican obras impuras. Para todos estos, está preparado este lugar, como herencia eterna. Enoch 17. Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como humanos. Me llevaron a la casa de la tempestad, sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo, y vi las mansiones de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno, en los extremos del abismo donde están el arco de fuego, sus flechas y carcaj, la espada de fuego, y todos los relámpagos. Luego me llevaron hasta las aguas de vida, y hasta el fuego de Occidente, el que recogió todas las puestas de sol. Llegué hasta un río, de fuego cuyas llamas, corren como agua y desemboca en el gran mar que está al lado de Poniente. Vi grandes ríos, y llegué a una gran oscuridad, y hasta donde ningún ser carnal camina. Vi las montañas, de las tinieblas de invierno, y el sitio hacia donde fluyen todas las aguas del abismo. Y vi la desembocadura, de todos los ríos, de la tierra y la desembocadura del abismo. Enoch 18. Vi los tesoros de los vientos, y vi que con ellos él ha adornado toda la creación y los cimientos de la tierra. Y vi también la piedra angular de la tierra, y los cuatro vientos que sostienen la tierra y el firmamento. Vi cómo los vientos extienden el velo del cielo en lo alto, y cómo tienen su puesto entre el cielo y la tierra. Son las columnas del cielo. Vi los vientos que hacen girar, y que conducen por las órbitas del sol, y de los astros en sus estancias. Vi los vientos que sostienen las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles. Vi en los confines de la tierra el firmamento en lo alto. Después fui al sur, y vi un sitio que ardía día y noche, en donde se encontraban siete montañas de piedras preciosas, tres del lado oriental y tres del lado del mediodía. Así, entre las que estaban en el oriente, Una era de piedra multicolor, una de perlas, y la otra de piedras medicinales. Y las que estaban en el sur, eran de piedra roja. La de medio se elevaba hasta el cielo como el trono del Señor, y la parte alta del trono era de zafiro. Yo vi un fuego ardiente. Y más allá de esas montañas está una región donde termina la gran tierra. Y ahí culminan los cielos. Luego me fue mostrado un profundo abismo entre columnas de fuego celeste. Y vi en él columnas de fuego que descendían al fondo, y cuya altura y profundidad eran inconmensurables. Y más allá de este abismo, vi un sitio sobre el cual no se extendía el firmamento, bajo el cual no había tampoco cimientos de la tierra, sobre el que no había ni agua ni pájaros, sino que era un lugar desierto y terrible. Allí vi siete estrellas parecidas a grandes montañas, que ardían. Y cuando pregunté sobre esto, el ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. Y él se irritó contra ellas, y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio. Enoch 19. Después Ariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes, se volverán sosegadas. Yo, Enoch, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Enoch 20. He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Rahuel, otro de los santos ángeles, que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles, encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Zariel, otro de los santos ángeles, encargado de los espíritus, de los hijos, de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, otro de los santos ángeles, encargado de el paraíso, las serpientes y los querubines. Remegiel, otros de los santos ángeles, al que Dios ha encargado de los resucitados. Enoch 21. Después volví hasta donde todo era caótico, y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto ni tierra firme fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí cuatro estrellas del cielo encadenadas que parecían grandes montañas ardiendo como fuego. Entonces pregunté: ¿por qué pecado están encadenadas, y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante, y el santo que estaba conmigo y me guiaba, me dijo: Enoch, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10.000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior, y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego. Pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud ni haría conjeturas. Entonces dije, ¡qué espantoso y terrible es mirar este lugar! Contestándome, Uriel el vigilante, y el santo, que estaba conmigo me dijo, Enoch, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, es por este lugar terrible, y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre. Enoch esclavo 11. Aquellos hombres me llevaron y me dejaron en el cuarto cielo. Y me mostraron todos los sucesivos viajes, y todos los rayos, de la luz del sol, y de la luna. Y yo medí sus viajes y comparé su luz, y vi que la luz del sol es más fuerte que la de la luna. Sus círculos y los discos, que siempre están marchando como un viento que pasa, con una muy maravillosa velocidad. Y no tiene reposo ni en el día ni en la noche. Su tránsito y regreso está acompañado por cuatro grandes estrellas. Y cada estrella tiene debajo de ella 1000 estrellas. A la derecha del disco del sol, y por cuatro a la izquierda. Cada una debajo de ellas contiene 1000 estrellas, que hacen un total de 8.000, surgiendo continuamente con el sol. Y en el día, 15 miríadas de ángeles lo atienden, y por la noche, 1.000, y 6 alados de ellos, salen con los ángeles antes de que el disco del sol entre en las finas llamas, y 100 ángeles encienden el sol, y lo ponen a alumbrar. Enoch 22. Desde allí fui a otra parte. A una montaña de roca dura. Había ahí cuatro pozos profundos, anchos y muy lisos. Y dije, ¡qué lisos son estos huecos y qué profundos y oscuros se ven! En ese momento, Rafael el vigilante y el santo, que estaba conmigo, me respondió diciendo, estas cavidades han sido creadas con el siguiente propósito. Que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan ahí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel. Están hechos para tal cosa. Hasta el día en que sean juzgados, hasta momento del gran juicio que se les hará el último día. Vi allí al espíritu de un hombre muerto acusando, y su lamento subía hasta el cielo, gritando y acusando. Entonces pregunté a Rafael el vigilante y el santo, que estaba conmigo. ¿De quién es este espíritu que está acusando, que se queja de tal modo que sube hasta el cielo gritando y acusando? Me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca de silitros linaje de los hombres. Entonces pregunté observando todos los pozos. ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió diciendo, esos tres han sido hechos, para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva. Y así ha sido hecha esta para los pecadores, cuando mueren, y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí, sus espíritus serán colocados aparte, para esta gran pena, hasta el día del gran juicio, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. También ha sido hecha esta para los espíritus de los hombres que no fueron justos, sino pecadores, para todos los transgresores y los cómplices de la transgresión, que en el día del juicio serán afligidos fuera de allí, pero no serán resucitados desde allí. Entonces bendije al Señor de Majestad, y dije, bendito sea el juicio de justicia y bendito sea el Señor de Majestad y Justicia, que es el Señor del mundo. Enoch 23. Desde allí fui transportado a otro lugar al occidente, en las extremidades de la tierra. Me fue mostrado un fuego que corría, sin descanso, y sin interrumpir su carrera ni de día ni de noche, permaneciendo constante. Mientras tanto, yo pregunté diciendo, ¿qué es esto que no tiene reposo alguno? Me respondió Rahuel, la función de este fuego que corre hacia el occidente es guiar a todas las luminarias del cielo. Enoch 24. Y me mostró las montañas. El suelo entre ellas era de fuego ardiente y llameaba por las noches. Fui hacia allá, y vi siete montañas magníficas, diferentes entre sí, y de piedras preciosas y hermosas, y todas eran espléndidas, de apariencia gloriosa y bello aspecto. Tres por el oriente, apoyadas una contra la otra, y tres por el sur, una bajo la otra. Y vi cañadas profundas y sinuosas, ninguna de las cuales se unía a las demás. La séptima montaña estaba en medio de todas, superándolas en altura a la manera de un trono, rodeada por árboles aromáticos, entre los cuales había un árbol cuyo perfume yo no había olido nunca, y no había perfume similar entre estos ni entre los demás árboles. Exhala una fragancia superior a cualquiera, y sus hojas, flores y madera, no se secan nunca. Su fruto es hermoso, y se parece a los dátiles de las palmas. Entonces dije, ¡qué árbol tan hermoso! ¿Es bello a la vista? Su follaje gracioso, y su fruto, tiene un aspecto muy agradable. Entonces, Miguel el vigilante, y santo, que estaba conmigo, y que estaba encargado de esos árboles, me contestó. Enoch 25. Y él me dijo, Enoch, ¿para qué me preguntas por el perfume de ese árbol? ¿Y para qué quieres saber la verdad? Entonces, yo, Enoch, le respondí así. Deseo aprender de todo, pero especialmente acerca de este árbol. Y él me contestó diciendo, Esta montaña alta que has visto, y cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el gran santo, el Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. No se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático, hasta el gran juicio, cuando Él se vengará de todo, y llevará todas las cosas a su consumación para siempre. Pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos, y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey eterno. Entonces ellos se regocijarán, y estarán alegres. Entrarán en el lugar santo, y la fragancia penetrará sus huesos. Y ellos vivirán una larga vida, tal y como la que sus antepasados vivieron. En sus días, no los tocará ningún sufrimiento ni plaga ni tormento ni calamidad. Entonces bendije al Dios de la gloria, al Rey eterno, porque había preparado tales cosas para los humanos, para los justos. Estas cosas Él las ha creado, y ha prometido dárselas. Enoch 26. Fui trasladado desde allí hasta el centro de la tierra, y vi un lugar bendito en el cual había árboles cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada una montaña santa, y salía agua, de debajo de la montaña, desde el oriente, y descendiendo hacia el sur. Y vi al oriente otra montaña más alta que aquella, y entre ellas un cañón, profundo y angosto por el que corría el agua que salía de la montaña. Y al occidente otra montaña, más baja que la anterior, poco elevada, y por debajo, entre las dos, una hondonada profunda y seca, y otra hondonada entre las tres montañas. Todas eran barrancos profundos de roca dura, y no había árboles plantados en ellos. Yo me maravillaba de las montañas, y me asombraba de los barrancos. Me asombraba demasiado. Enoch 27. Entonces dije, ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles, y en medio están estos barrancos malditos? Entonces Ariel, el vigilante, y el santo, que estaba conmigo, me respondió y dijo, este barranco maldito es para aquellos que están malditos para siempre. Ahí serán reunidos todos los malditos que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor, y ofenden su gloria. Ahí serán reunidos, y ahí estará el lugar de su juicio. En los últimos tiempos, se ejecutará sobre ellos en justicia el espectáculo del juicio, en presencia de los justos para siempre. Ahí se manifestará la misericordia y la bendición del Señor de gloria, y el Rey eterno. El día del juicio sobre los anteriores, ellos le bendecirán por la misericordia que les ha reservado. Entonces yo bendije al Señor de gloria, promulgué su gloria, y alabé su grandeza. Enoch 28. Fui desde allí hacia el oriente, en medio de la cordillera del desierto, y vi el desierto. Estaba solitario, y lleno de árboles y plantas. Brotaba agua desde arriba, acometiendo como un río caudaloso que fluía hacia el noroeste, llevando el agua y el rocío por todos lados. Enoch 29. Desde allí fui a otro lugar en el desierto, y me alejé mucho, hacia el oriente de este sitio. Allí vi árboles silvestres que exudaban perfumes de incienso y mirra, y sus frutos son parecidos a las nueces. Enoch 30. Y más allá de ellos, me alejé muy al oriente, y vi otro gran lugar, con valles de muchas aguas, en el que había cañas dulces aromáticas semejantes al lentisco. Y en las orillas de estos valles, vi el fragante cinamomo. Y más allá de estos valles, me alejé hacia el oriente. Enoch 31. Me fueron mostradas otras montañas, y también en ellas vi árboles de los cuales salía la resina llamada tzaru y gálbano. Más allá todos los árboles estaban llenos de resina que era semejante a la corteza de almendro. Cuando se casca en estos árboles sale de ellos un olor perfumado, y cuando se muelen, las cortezas son superiores a cualquier perfume. Enoch 32. Más allá de tales montañas, hacia el noreste de ellas, me fueron mostradas otras montañas, llenas de nardo escogido, lentisco, cardamomo y pimienta. Desde allí continué hacia el oriente, de todas estas montañas, lejos de ellas, al oriente de la tierra. Fui llevado por encima del mar rojo, y me alejé mucho de, pasé por encima de la oscuridad, lejos de ella. Y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él. Árboles numerosos en exceso, y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. El árbol es tan alto como un abeto, sus hojas se parecen a las de algarrobo. Y su fruto es como un racimo de uvas, muy bonito. Y la fragancia de ese árbol penetra hasta muy lejos. Y yo dije, ¡qué hermoso es este árbol, y cómo atrae mirarlo! Remegiel, el vigilante, y el santo, que estaba conmigo, me contestó y dijo, es el árbol de la sabiduría, del cual comieron tu primer padre, y tu primera madre, y aprendieron la sabiduría y sus ojos, se abrieron y comprendieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín de Edén. Enoch 33. Desde allí fui hasta los confines de la tierra. Y vi allí grandes bestias diferentes unas de otras, y también pájaros que diferían en sus aspectos, hermosura y trinos. Al oriente de esas bestias, vi el final de la tierra, donde el cielo descansa, y donde se abren los portales del cielo. Vi cómo nacen las estrellas de los cielos, y los portales de los que proceden y anoté las salidas de cada una de las estrellas, según su número, nombre, curso y posición, y según su tiempo y meses, según me las mostraba Uriel, uno de los vigilantes. Y me mostró y escribió para mí todo, incluso escribió para mí sus nombres, de acuerdo con sus tiempos. Enoch 34. Desde allí fui transportado a la extremidad norte de la tierra, y me fueron mostradas grandes obras. Vi tres puertas del cielo abiertas. A través de cada una de ellas, vienen los vientos del norte, y cuando soplan hay frío, granizo, escarcha, nieve, rocío y lluvia. Si salen por una sola de las puertas, soplan para bien. Pero cuando soplan a través de las otras dos, es con violencia y calamidad sobre la tierra, pues soplan con fuerza. Enoc 35. Y desde allí, fui hasta la extremidad occidental de la tierra, y vi tres puertas del cielo abiertas. El mismo número de puertas y salidas que había visto en el oriente. Enoc 36. Desde allí fui transportado a la extremidad sur de la tierra, y allí me fueron mostradas sus tres puertas abiertas del viento sur. Para el rocío, la lluvia y el viento. Y desde allí, fui transportado al límite oriental del cielo, y vi las tres puertas orientales abiertas, las tres puertas orientales del cielo, y encima de ellas unas puertas pequeñas. Por cada una de estas puertas pequeñas, pasan las estrellas del cielo, y corren por el curso trazado, para ellas hacia el occidente. Al ver esto bendije todo el tiempo al Señor de Gloria, y continuaré bendiciendo al Señor de Gloria, que ha realizado grandes y magníficos prodigios para mostrar la grandeza de su obra a los ángeles, a los espíritus y a los humanos, para que ellos puedan alabar esa obra, toda su creación, para que puedan ver la manifestación de su poder, y alaben la grandiosa obra de sus manos, y le bendigan por siempre.